puerta se cerró para mí. Veo que sí. Y es ahora cuando debo parar. Debo frenar, desacelerar. Y cuando asoma su nariz el bajón, quemo los libros de Michel Foucault. Y si me hago daño al pensar, rompo violento el circuito neuronal. Toma la palabra super yo y ponte a hablar. Adoras que te escuchen, siempre buscas admirar. Para el ello he reservado un tinto y un pastel. Desde la infancia lo he logrado convencer. Super yo y ponte a hablar. Adoras que te escuchen, siempre buscas admirar. Para el ello he reservado un tinto y un pastel. Desde la infancia lo he logrado convencer. El ello es la parte primitiva, desorganizada e innata. Su propósito es reducir la tensión que crea el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. Señoras y señores están ahí, esperando escuchar algo sensacional o hasta procaz. Pueden estar seguros de que perderán el tiempo. Me han llamado lascivo, charlatán y cosas peores, porque muchas personas le tienen miedo a mis ideas. Y cuando sienten miedo, pegan duro. Pero yo sabía que estaba destinado a perturbar el sueño del mundo.